Mundofonías. Mundofonías. Linda anda mopalila, pipa pipa. Amen. babengi bango nde bana basheke Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida una vez más a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a ofreceros las músicas más maravillosas del planeta y también a difundirlas pues por bastante parte del planeta, por las 40 y pico emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del mismo. En esta edición tenemos un programa especial que vamos a dedicar a las jornadas que pasamos en la República Checa en el mes de julio, asistiendo a dos eventos relacionados entre sí. En primer lugar, Czech Music Crossroads, una serie de conferencias y presentaciones en directo de showcases que tuvo lugar los días 12 y 13 de julio, en el cual pues también estuvimos nosotros hablando como uno de los ponentes de esas conferencias, hablando en concreto de la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa, como sabéis, de red internacional de periodistas de músicas del mundo que elaboran una lista mensual de sus discos favoritos. Pues bien, ahí también tuvo lugar una serie de actuaciones y también pudimos hacer una serie de entrevistas, y luego posteriormente tuvo lugar el festival Colors of Ostrava. Digamos que el Czech Music Crossroads se enmarca dentro de las actividades de este gran festival que ya transcurrió los días siguientes, desde el 14 al 17 de julio, y al cual pues también tuvimos la oportunidad de asistir. Dentro de ese festival Colors of Ostrava pues había una gran variedad de música, y uno de los grupos que sonaron fueron estos que hemos escuchado, Mongwana Star, desde la República del Congo. Una puesta en escena muy curiosa, dado que los dos cantantes principales van en sillas de ruedas, pero no paran de moverse. Es absolutamente trepidante el meneo que tienen sobre el escenario, y la verdad es que fue un concierto interesante, aunque tuvieron bastante mala suerte, ya que se fue la luz en un par de ocasiones. Tuvieron que retomar pues todo el ambiente y el clima al que habían alcanzado anteriormente. Hemos escuchado la pieza Shege de Mongwana Star. Y los días previos al festival de Ostrava tuvo lugar la Czech Music Crossroads, ese cruce de caminos de la República Checa, y no solo checa, ya que este año hubo también artistas de otros orígenes. Por ejemplo, desde Hungría llegó Cimbali Band, un grupo en el que el protagonismo lo tiene el cimbalón, interpretado por Balázs Anger. We'll be right back. Oíamos a Zimbali Band desde Hungría, grupo que actuó en la Czech Music Crossroads el día 12 de julio, como decíamos, estos días, estas jornadas previas al Festival de Colors of Ostrava, que además de conciertos de presentación tuvieron también una parte importante de conferencias. Y esta parte del programa la organizó y la dirigió Pet Doruska, un periodista de referencia en la República Checa, en el mundo de las músicas del mundo, con el que tuvimos una breve entrevista. Estamos en Ostrava, estamos durante el desarrollo de la Czech Music Crossroads, es un encuentro profesional que está teniendo lugar en esta ciudad de la República Checa, y estamos con Petr Doruska, uno de los impulsores. Petr, thank you very much. First of all, Petr, muchas gracias, lo primero, por la invitación para venir aquí a la República Checa y a Ostrava. Cuéntanos, ¿qué es esto de Czech Music Crossroads, el cruce de caminos de la música checa? Sí, gracias. Gracias también a vosotros por venir. Estamos muy contentos de compartir todo esto con vosotros. Colors of Ostrava comenzó como un festival que empezó a crecer, y en este proceso de crecimiento, otro evento que se creó fue toda esta serie de conferencias y de showcases, de presentaciones, al que se le puso el nombre de Czech Music Crossroads. Al principio se empezó únicamente con bandas checas y después se expandió el concepto hacia bandas eslovacas, bandas polacas y este año por primera vez bandas también húngaras. Así que ahí tenemos los showcases, las presentaciones en vivo de las bandas y las conferencias, que tienen diferentes aspectos, diferentes objetivos. Uno de ellos es visibilizar más la música que viene de toda esta región de Europa y compartirla con profesionales invitados desde todas las partes del mundo, incluyendo Madrid. Y el concepto de las conferencias es a modo de formación y de enseñanza dirigido a los músicos, las bandas, y para explicar el contexto de la música que se toca aquí. Así que empezó como parte de un gran festival como es Colors of Ostrava. Lo que llama la atención de Colors of Ostrava es que es un gran festival que a su vez abarca un gran abanico de géneros musicales, incluyendo músicas del mundo, pero también rock, electrónica, entre otras cosas. Da la impresión de que cada persona se puede construir su propio festival a medida, digamos, dado que hay muchas propuestas. Sí, la directora del festival es Zlata Hulusova, una mujer que es casi de mi generación, una persona con mucha experiencia organizando festivales, conciertos, desde los tiempos del comunismo, lo cual era muy difícil, así que ella tenía que buscar la manera en cómo presentar esa música en directo que en parte no estaba permitida, que era bastante underground. Así que en este proceso ella creó el festival e intentó atraer audiencias de distintos gustos y géneros, incluyendo jazz, músicas del mundo, también rock o electrónica. Y otra cosa que es importante es que esto ha ocurrido en Ostrava y no en Praga, que es la capital. En Praga están pasando muchas cosas, así que también es más complicado encontrar apoyos. Así que pienso que la gente de Ostrava tiene mucha suerte, dado que tienen el apoyo ya ganado para este evento tan especial, que para mí está mucho mejor y es más importante que otros eventos que tienen lugar en la propia Praga o otros lugares de la República Checa. Estamos hablando con Petr Doruska, que también eres un colega de la radio y de las ondas. ¿Qué es lo que estás haciendo en la radio? Sí, soy un freelance independiente durante ya varias décadas. Empecé mi programa, cuyo nombre traducido sería Música en la Frontera, a finales de los años 80, y ha continuado como un programa semanal. También he tenido otros programas, pero siempre he intentado presentar música que era desconocida para el público en general, música de lugares donde era muy complicado acceder, así que creo que tenemos una conexión y una base común con vuestro programa, Mundofonías. ¿Dónde puede la gente escuchar tu programa? Se emite todas las tardes de los lunes en la Radio Nacional Checa, en el canal Vltava, así que se puede encontrar también en internet. buscando Vltava, VLTAVA, Radio Nacional Checa, Czech National Petr, Radio. Thank you very much again for your invitation. Petr, muchas gracias de nuevo por vuestra invitación, por tu invitación, por tu trabajo, por este ambiente y toda esta buena música que estamos compartiendo aquí en Ostrava. Gracias, gracias por venir. Era la entrevista con Pet Doruska, periodista, colega de la República Checa, uno de los principales divulgadores de las músicas del mundo en su país y también una referencia en lo que es toda Europa. Y seguimos repasando lo que fueron las actuaciones en aquella feria que tuvo lugar en la ciudad de Ostrava. Actuaciones como la de este grupo, formado por artistas franceses, japoneses y checos, Rêve General. Rêve General era el grupo que oíamos. Su nombre hace referencia, hace un juego de palabras a la idea de huelga general en francés, pero realmente significa sueño general, porque le faltaría una letra para ser huelga. Les oíamos con motivo de su actuación en la Czech Music Crossroads, que tuvo lugar el pasado julio y que seguimos repasando. Este grupo, aunque se componía de músicos de diversas nacionalidades, venía, digamos, representando a la República Checa. En estas jornadas de Czech Music Crossroads estuvieron actuando grupos checos, eslovacos, polacos y húngaros. Y nos vamos ahora con unos eslovacos que vienen de la región de Rutenia. De hecho, hacen referencia a esto en su nombre, Rusin Chendes Orchestra. Dieron un curioso concierto a puerta cerrada y prácticamente tuvieron que encerrar más todavía al batería, que tenía una batería enorme, y le tuvieron que poner unos paneles para que no retumbara tanto, porque bueno, yo creo que el concepto estaba más hecho para tocar en escenarios grandes o al aire libre, así que fue una curiosa puesta en escena. Vamos a escuchar a Rusin Chendes Orchestra desde la República Eslovaca, que también estuvieron en esas jornadas de Czech Music Crossroads en las que estuvieron presentes los componentes de Mundofonías, y ahora os lo contamos. Ono mene pociluje a ja pritulusia. A keď ľubíš, ľubí vierno, neskaži nikomu, bo to ľudé poroznosia, tak víter solomu. A keď ľubíš, ľubí vierno, neskaži nikomu, bo to ľudé poroznosia, tak víter solomu. Oj, neby sa dievčinojko, neby sa ničoho, bo ja chlopec mladenky, nezradil nikoho. Oj, nechoči tvoja matý, mene bytnú znáty, choči sobi bohatujú, nevystušu kraty. Oj, nechoči tvoja matý, mene bytnú znáty, choči sobi bohatujú, nevystušu kraty. Kačenia tak kriaču, dvoji divka za muži idú, za bohatú pláču. Dvoji divka za muži idú, čo nemám brovami, a bohatú divka si detskými taj volami. Dvoji divka za muži idú, čo nemám brovami, a bohatú divka si detskými taj volami. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuase Mundofonía, seguimos repasando la Czech Music Crossroads, esa feria, ese encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Ostrava el pasado mes de julio. Uno de los grupos que pudimos ver allí fue la Buda Folk Band, un grupo que vimos ya previamente en Womex en Budapest el año pasado y que nos encantó y que volvió a hacer las delicias del equipo de Mundofonías en esta otra ocasión en la República Checa. Oíamos el tema que abre su último disco, el disco Sayat Guites. Y lo hacíamos antes de escuchar la entrevista que mantuvimos con el grupo, con Buda Folk Band. Estamos en Ostrava Czech Music Crossroads y estamos con Buda Folk Band, una de las bandas que sabéis que nos encantan, desde Hungría, uno de los cuatro países del este, que están aquí presentes. Estamos hablando de la Buda Folk Band, un grupo que los oyentes de Mundofonías conocen muy bien. Háblanos un poco de la historia de vuestro grupo y de la música, de dónde viene. Lo primero, desear saludos cordiales a todos los oyentes. Voy a presentar a mi banda. Yo soy Sola Salamon, por cierto, y mi grupo es la Buda Folk Band. Somos de Hungría. Y desde hace ocho años, estamos tocando auténtica música popular folk húngara y algunas adaptaciones basadas en música popular húngara, lo que llamamos músicas del mundo folk húngaras. Pero nuestras impresiones, nuestra dedicación entera a la música procede de nuestra infancia. Porque nuestros padres y su generación fueron músicos y bailarines fundadores de una de las casas de baile Tánchház en húngaro en los años 70. Así que nacimos dentro de esa tradición de músicos y danzantes de esas casas de baile y tuvimos la oportunidad de viajar hasta Transilvania y hacia otras zonas remotas de la llanura carpática, viviendo allí esta tradición musical, y pudimos aprender allí de los grandes maestros, los maestros todavía vivos, en aquel entonces que desafortunadamente ya han fallecido, pero tuvimos la oportunidad de aprender de ellos, y todas estas influencias fueron creando nuestro punto de vista musical, y esta es la música que amamos y la música que sentimos y con la que realmente estamos a gusto, y es la música que está presente en la base y el fundamento de lo que hacemos en el grupo y en eso que llamamos músicas del mundo folk húngaras. Así que encontráis toda vuestra inspiración en las músicas populares húngaras, pero sois una banda, un grupo urbano. Vuestro nombre hace referencia a Buda, que es una parte de Budapest. ¿Qué interés veis en la gente que vive en una ciudad grande como Budapest, en la gente joven, hacia la música popular, la música de inspiración tradicional húngara, por ejemplo? Ahí ha tenido mucha influencia este movimiento de las casas de baile, las Tanzhas, para transmitir toda esa herencia cultural. Ha sido un buen método para introducirlo dentro de las áreas urbanas y ha servido para que la música folk, la música popular, la música auténtica de raíz se haya convertido en una forma normal y habitual de diversión en una zona grande, en una zona urbana. Y en Hungría ha tenido bastante éxito. De hecho, en Budapest pues hay un montón de este tipo de locales, de casas de baile. También pubs o salas donde hay grupos folk que están tocando, con grupos de música popular formado por gente joven de la ciudad. Y también bailarines, también muy jóvenes, que están practicando ese estilo auténtico y tradicional. Así que es una práctica muy buena y exitosa. Y es así como nuestra música tiene una posición y un lugar muy apropiado dentro de ese entorno urbano. Muy bien, Salomón, muchas gracias. Mucho éxito para la actuación que vais a comenzar dentro de unos pocos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Mundofonías. Muchas gracias. Hoy hemos la entrevista con Salomón Soma del grupo Buda Folk Band, la entrevista que mantuvimos en la Czech Music Crossroads el pasado mes de julio, en el contexto de ese encuentro internacional previo al festival Colors of Ostrava. Y seguimos oyendo más música de ellos, también dentro del último disco del grupo, el tema Dudas. Thank you. La Buda Folk Band es uno de esos ejemplos, como decía el propio Solomon, de grupos de jóvenes que viven en ciudades pero que regresan a la música de los pueblos. Les hemos oído con un tema de su último disco después de la entrevista que mantuvimos con ellos en Ostrava y seguimos repasando más de lo que fue aquella feria, la Czech Music Crossroads. Continuamos con otro grupo con el que también estuvimos charlando durante esas jornadas. Ellos vienen desde Polonia y se llaman Wołosi, desde su último disco Nomadism. Ahí sonaba la música de Wołosi en el último disco, el último trabajo de este grupo de cuerdas peculiar que viene desde Polonia y cuya historia pues nos la van a contar ellos mismos, porque también estuvimos charlando con ellos allí en Ostrava en el mes de julio durante el desarrollo de Czech Music Crossroads. Veréis que en la conversación se alude a la pronunciación del nombre y esto tiene que ver con la intrincada ortografía polaca, dado que aunque se escriba Wołosi, se pronuncia Wołosi, la L tiene como una rayita. Y yo creo que ellos lo intentan simplificar de cara a la gente de otros países que no puede decodificar tan fácilmente la ortografía. De ahí esa referencia inicial en la entrevista que mantenemos con ellos. Estamos hablando con Krzysztof Lasow de Wołosi. Wołosi, pero la pronunciación en polaco es un poco diferente. Sí, Wołosi. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de la banda, porque yo pienso que es una historia curiosa. Sí, porque nosotros nos encontramos no hace demasiado tanto tiempo, bueno, fue como hace unos 12 años. Era mi boda y queríamos tener a unos buenos músicos, a un buen grupo que estuviera tocando sin amplificación. Y encontramos en la zona de las montañas, de las que estamos bastante cerca donde vivimos, encontramos en esas montañas que tanto queremos a un grupo que era maravilloso para nosotros. Y tocaron para nosotros y después empezamos a tocar juntos, por divertirnos. Estuvimos tocando durante 5 años solamente porque nos apetecía, por divertirnos, tocando delante de alguna gente, pero sin hacer conciertos propiamente dichos. Y después empezamos a hacerlo de una forma un poco más ambiciosa, empezamos a crear algo, una música nueva, que es lo que es ahora. Al principio tocábamos únicamente música tradicional con ellos y después empezamos ya a hacer nuestras propias composiciones. Ya después de 5 o 6 años nos convertimos en una banda. ¿Dónde tiene la inspiración vuestra música? ¿En qué parte de Polonia? Mucha de nuestra inspiración viene de las montañas polacas, que es una región muy interesante, porque tiene influencias no tanto de la música polaca habitual, sino de otros países del este y del sur de Europa. Porque, por ejemplo, los pastores, desde los tiempos del Imperio Romano, vinieron viajando desde otras partes de Europa. Y este pueblo, los valacos, se encontraron ahí, en los Cárpatos, el final de su viaje. Y es por eso que el grupo se llama Wołosi. Wołosi, en polaco, es el nombre de este pueblo, de los valacos. Eso es solo la historia, pero la inspiración es mucho más amplia. Y de hecho, cada tema, cada pieza significa algo diferente, con influencias a veces de rock, a veces de jazz, de la música moderna. Porque mi hermano y yo también tocamos mucha música moderna. Y eso es lo que produce esta combinación de todos juntos. Algunos de vosotros procedéis de formación académica y otros tienen un bagaje muy tradicional. ¿Cómo se produce el diálogo, musicalmente hablando? ¿Cómo os entendéis los unos a los otros? ¿Hay alguna especie de código que compartís? Sí, ese es un poco el camino que sigue el grupo. Siempre el hecho de estar sorprendiéndonos mutuamente. Nosotros ponemos nuestra parte de esa forma de tocar clásica y también moderna. Ellos también ponen la suya y todo esto produce una combinación que también es sorprendente para nosotros. Nosotros vemos que si un concierto es sorprendente es que ha sido un buen concierto, así que siempre intentamos que se produzca esa sorpresa haciendo este diálogo y esta interacción. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos disfrutado ya un par de veces de vuestra música en directo, hace un par de años en el Womex de Santiago de Compostela y ahora aquí en la República Checa, en Ostrava. Así que felicidades y mucha suerte con vuestros proyectos. Muchas gracias, gracias. Era la entrevista que mantuvimos en la Czech Music Crossroads con el grupo polaco Wołosi, de los que seguimos oyendo un poco más de su música con el tema Czapkisi. Continúas en Mundofonías en este repaso de lo que fue la Czech Music Crossroads, ese encuentro, ese cruce de caminos de la música checa y, como decíamos, no solo checa. Una feria en la que pudimos asistir e impartir conferencias y también ser público para un buen puñado de propuestas musicales de grupos de esos cuatro países representados en esta ocasión: Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Agradecemos a los amigos de la organización, Peter, a Giri y a todo el equipo, la invitación al equipo de Mundofonías para asistir a estas conferencias y presentaciones musicales de Czech Music Crossroads y también al festival Colors of Ostrava, que, como decimos, se desarrolló los días siguientes. De hecho, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con otro grupo que también pudimos ver en directo durante el transcurso de ese festival, que tiene lugar en un entorno muy particular, en una antigua mina situada prácticamente en la propia ciudad de Ostrava. Hasta no hace mucho tiempo la ciudad de Ostrava pues era un trajín constante de vida industrial, las minas estaban muy cerca de la ciudad y era lo que caracterizaba a esta localidad. Muchas de esas minas ya están en desuso y algunas pues se han empleado para otros menesteres. Es un entorno un tanto surrealista pues estar ahí entre torres, metales, cintas transportadoras, etcétera, etcétera, y desarrollándose un festival de música en un entorno bastante grande y curioso, como digo. Pues nos vamos a ir con un grupo coreano, Norium Machi, uno de los varios grupos coreanos que estuvieron actuando en este Colors of Ostrava y que hicieron saltar a la gente de lo lindo. Si vais a la página de Facebook de Mundofonías, veréis un vídeo que pusimos del final de la actuación de Norium Machi, donde se veía la gente realmente entusiasmada con este sonido trepidante y a veces chirriante de percusiones y otros instrumentos. Una de nuestras próximas paradas, ya sabéis que también son esa semana de Journey to Korean Music, ahí estaremos en Corea el mes de octubre y ya os lo contaremos. De momento os dejamos con esta evocación de Norium Machi, grupo que actuó en el festival Colors of Ostrava, y así despedimos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esa cuarentena larga de emisoras a lo largo y ancho del planeta y que tiene su página web mundofonías.com, también nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Norium Machi, hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Oh, 가요 연평 바다로 돈 실로 간다